Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Ahí estamos. Ahí estamos otra vez, como todos los martes, en la 104.7, la FM Indie Rock, tratando acá de comunicarnos por las redes y llegando a todos ustedes. Les recordamos un poquito cómo transmitimos los martes a las 22, por supuesto en directo, por la 104.7. Después estamos los jueves a las 21 por la Radio Imperfecta. A las 20 por Radio Imperfecta, ¿no? Los jueves a las 20, la Radio Imperfecta. Muy bien. www.radioimperfecta.com.ar. No se dice más www, te digo. Porque claro, es medio como redundante. Redundanchi. No se dice más, pero bueno. La www, Radio Imperfecta, bueno. Y después tenemos a las 22 por la 101.7 la radio La Compañía de Tandil y la 90.3 la Oi Rock de Río Colorado en Río Negro. Bien. Y toma, a ver, ahí estamos tratando de conectarnos también por los Instagram, claro, y los Facebook, porque, bueno, en vivo. Nosotros tratamos de ser modernos. Estamos haciéndonos modernos acá y nos está saliendo todo mal. Bueno, en fin. Bueno, les contamos que tenemos un gran invitado, Armando Alonso. Sí, absolutamente. Vamos a ver. Vamos a tratar de comunicarnos con Armando Alonso. Claro, sí. Mira, lo vamos a lograr de cualquier manera, no tengas problemas. Si no es por imagen, por teléfono, tengo todo. Esta vez no puede fallar. Bueno, y siguiendo con los que nos retransmiten, los viernes a las 21 nos retransmite FM de la Calle, el 87.9 en Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, y tenemos amigos por todos lados. Y vienen más, vienen más. Bueno, vamos a ir diciéndolos cuando vengan. Entonces, claro, vamos, sí. Che, ¿qué te parece si vamos escuchando un poquito de música? Vamos si a abrir un poquito el programa con música, sí. En órbita. Dale. Vamos a escuchar a Candelaria Buaso y a Paulo Carrizo y van a hacer un temón. I Fall in Love Too Easily. A ver, che, ¿cómo se escuchan? Dale. Fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be rose gold, 'cause I've been fast. La canción Little Lulu es de Bill Evans. I fall in love too terribly hard. Fall love to but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Preciosa versión, De qué lindo. Candelaria Buazo y Paulo Carrizo. ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen? Candelaria Buazo y Paulo Carrizo. Ajá, fantástico, muy lindo, ¿eh? Bueno, muy bien. Muy lindo. ¿Y qué te parece si empezamos a escuchar a Armando Alonso, claro, en sus tríos, ¿no? Claro, sí, sí. Pasa que esto, esta idea de charlar viene un poco a cuento. Ya venía hace un buen rato con ganas, ¿no? Pero viene un poco a cuento que tiene como una nominación para el Gardel. Ah, mira. Con estos días, con estos discos. Sí, estos discos de tríos, creo que el último. Así que la verdad que fantástico, porque es un artista buenísimo que viene desarrollando su música desde hace tantos años. Así que estaría bueno que le den algún merecimiento, pero los discos son muy lindos. Sí, hermosos. Ajá. Ahora los vamos a escuchar. Claro. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar un poquito y después, si querés, charlamos un poquito de sobre los discos estos. Bueno, de este creo, sin temor a equivocarme, que se llama el disco, es el Armando Alonso Trío 2. Ajá. Bueno, por supuesto, Armando Alonso en guitarra, César Franov en contrabajo y Quintino Chinali en batería. Y va a ser Jam Steps. Oh, yeah. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. When skies are cloudy and gray. Maravillosa versión, muy linda, ¿no? Sí, hermoso. Sí, todo. El gran maestro Quintino Chinali, pero bueno, bellísimo sonido de Armando, las frases. Bueno, muy linda versión. Un tema difícil de hacer, ¿no? Porque es como el gran estándar, digamos, del jazz. Uno de los grandes estándares del jazz, ¿viste? ¿Qué hacer ahí arriba? Che, sí. Bueno, saludos desde el mundo musical de Tandil, la Casa de la Palmera. Okay. Nos está mandando en este momento todos reunidos tomando cerveza, brindando por el pianista Agustín Cetratelli, que se casa la otra semana. Le mandamos un abrazón y que espero que la pasen bien y que mientras tomen cerveza escuchen este programa. Ahora vamos a hablar después del festival que va a ser la Casa de la Palmera por allá por el Teatro de la Confraternidad dentro de un rato. Muy bien, ¿y cómo estamos con Armando Alonso? ¿Se habla ya con lo él, vi por ahí, o... lo vi por ahí, sí, sí. Vamos a ver si lo podemos enganchar. Escuchamos un temita más, alguna otra cosita. Otros saludos de Tandil, bueno, la gente de Tandil ahí nos. Estamos conectados, buenísimo. Un abrazo a todos. Bueno, escuchamos alguna otra cosita y después vemos si podemos charlar, si te parece. Vale, bueno, vamos a escuchar otro tema de otro de estos discos de tríos. Uh-huh. Creo que es otro disco este. Uh-huh. El tema se llama La Noche. Sí. Y bueno, Armando Alonso, por supuesto, esta vez está acompañado por Carlos Madariaga en bajo. En bajista. Y Sebastián Paisere en batería. Fantástico. Sebastián Paisere que estuvo acá con nosotros. Thank you. escuchábamos otro de los temas de Armando Alonso y sus discos de trío, en este caso con Carlos Madariaga en bajo y Sebastián Peisere en batería. Bueno, buenísimo. Muy lindo. Además, le mandamos la invitación, vamos a ver si podemos lograr conectarnos. Hermoso, ¿no? Esta idea de los tríos, aparte con músicos de generaciones que... Sí, sí. Que por ahí tienen... Pasa que, por ejemplo, Carlos Madariaga, bajista legendario, sobre todo, son muy conocido educador del bajo, ¿no? Tienen pocas grabaciones, ¿no? Porque, bueno, vienen de una época donde se grababa menos. O sea, claro. Más complejo grabar discos, ¿no? Pero bueno, es un poco esa la idea. Bueno, nada, fíjate si... Che, bueno, vamos a leer un poquito acá de la trayectoria de Armando Alonso. Comenzó su actividad artística en 1980, tocó con destacados músicos de la escena nacional e internacional, como por ejemplo Walter Marcetti, Dino Saluzzi, Enrique Urraba, bueno, Tomás Fletcher, entre otros. Es uno de los fundadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, esa escuela importantísima que tenemos ahí. Y desempeñándose como jefe de área, además de dictar clases de guitarra, práctica grupal, de jazz e instrumento armónico. Desde el año 2005 hasta el 2012 fue jefe de área, profesor de instrumento armónico, técnicas de improvisación y apreciación del jazz en el Conservatorio de Música de Chivilcoy. Ha dictado cursos, talleres en la Universidad de San Martín, de La Plata, en Centro Cultura Roja, SADEM, DAMUS y en distintas ciudades del interior. En la editorial Serie 2020 y editado 4 ebooks referidos a las triadas. En la actualidad lidera diferentes formaciones musicales y además se dedica a dar clínicas y lecciones privadas. Ha grabado 4 discos solistas y ha participado en diversas grabaciones de otros artistas. La más destacada para el sello SM, el disco Mojotoro, integrado por la banda de Dino Saluzzi. Y la música de Armando Alonso es original, mixturando el lenguaje del jazz con ritmos del rock y rioplatenses. Ahí vamos. Bueno, por ahí bueno, nos va a actualizar un poquito. Yo calculo viste que todo esto es un... Tiene todo un rito, el rito tiene de conectarse. Un currículum, ¿no? Así, impresionante. Como grande, sí, ¿no? Divino, sí. Yo lo conocí porque fue muy muy interesante en la década de los 90, te diría. Todo la difusión de muchas cosas de la música de la revista El Musiquero. Ah, sí. Quiero destacar, algún día tendríamos que hacer notas sobre gente que editores de revistas o de libros, porque también es una parte de todo, obviamente que siempre es el... De la liturgia. Ahí está, para que a ver, ahí viene. A ver, che. A ver si podemos hacer algo. Esto, viste cómo es la... Bueno, sí, estabas comentando de no, la, eso, de la que, revista. No, eso, y en esa revista tan fantástica. Del 1964 al 1976, claro. La revista El Musiquero. ¿Cómo? ¿De qué año? 64 al 76. No, estás viendo otra revista, ¿no? Ah, no, perdón. Sí, chico. Sí. Yo estoy acá. No, nací yo ahí, me estás matando. Ah, no, pero porque por ahí se reedita o qué sé yo. Claro, no. Cualquier otra cosa, no tiene por qué. No, es una revista que. Que tenía Obvio, artículos de música, ni hablar. Claro, ¿no? Sí, ni hablar. Pero bueno, a ver si puedo. Ahí está. A ver si puedo hacerme contar. Estamos contando. Estaba como siempre, viste, siempre está estamos claro. Estamos esperando, tratando de que poder comunicarnos con. Claro, porque en este mundo de la. Ahora es distinto. Siempre lo digo esto. Es distinto porque. hay tanta información en línea, digamos, ¿no? Que por ahí ya se pasó esa etapa en donde uno no necesita, no tenía que buscar, no había información, claro, no había nada. Venía cuenta gotas. Sí, vamos a llamarlo una por teléfono, a ver si un disquito. Claro, vamos a ponerlo. Thank you. Ahí estamos. Sergio, hola, Armando. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, ahí estamos. Bueno, lo hacemos por teléfono porque viste que la tecnología es tirana. Sí, vos sabés que en realidad me mandame, viste que me habías puesto a unirme y yo fallé ahí, pero me parece que podía funcionar. Bueno. La próxima, ¿qué te parece? Desde ya, ya me hago para otra, ¿viste? Ahí estamos. Ahí se escucha mejor. Ahí va. Para la próxima, ¿qué te parece? Sí, Sergio, buenísimo. Dale, buenísimo. Bajame un poquito la música, digo. Bueno, nada, y esto es un poco así. Tratar de conectarnos. Vos sabés que estaba hablando, te tiro como para empezar, no sé si vos lo estabas escuchando. Toda esa época donde al principio, estaba hablando de la revista El Musiquero en realidad, donde yo te conocí por primera vez, en esas notas fantásticas que hacías sobre movimientos de voces. Ah, bueno, muchas gracias. Una locura total que a mí me encantó. Y digo, en ese momento donde no había información, ¿no? Donde vos te, o sea, era otro mundo completamente distinto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nada, y poder, viste, después fíjate cómo navegar ahora que navegamos en esto de tanta info. Pero bueno, qué sé yo, no sé cómo lo has vivido vos, cómo ha sido tu experiencia con respecto a todo esto, de este cambio. Decís con el cambio de tecnológico. Claro, cambio tecnológico. Digo, para empezar por algún lado, después vamos donde quieras. Claro, no, me parece. No, tengo mucho delay. Ajá, ¿para qué te bajo? A ver ahí. Me parece buenísimo. Digamos, tener como. Che, me sigo escuchando mucho. Bajarle un poquito, Diego. Ahí estamos. Te decía que. Bueno, tener a mano tanta información, la posibilidad de escuchar tanto y ver a los músicos también, aunque sea, digamos, en una pantalla, me parece genial, me parece una oportunidad increíble de descubrir y aprender, ¿no? Claro, por supuesto. En esa época, en esos primeros 80, recién se había armado toda esta movida del Conservatorio de Avellaneda, ¿verdad? Claro, sí, la Escuela de Música Popular, sí. Sí, bueno, un desafío ahí importante, viste, que arrancamos con la parte de guitarra, sí. Bueno, yo lo sumé a Néstor Crespo. ¿Cómo anda la conexión del teléfono? Bueno. Una experiencia para mí muy importante, ¿no? Estamos ahí tratando, sí, de comunicarnos. ¿Sí? ¿Están dando? Hola. Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí, te escucho muy bien. Dale, perfecto. Se escucha perfecto, ¿eh? Estamos ahí andando. No, te decía, esto de toda esa movida que empezaron a hacer en los 80 ahí, con la Escuela de Avellaneda, te decía. Claro, sí, yo, digamos, comentaba que fue un desafío, digamos, ¿no? Y sí, no, yo arranqué con la parte más de guitarra, que también se sumó, sí, Néstor Crespo. Estable. Y bueno, ahí empezamos un poco un camino muy, muy, muy importante, por lo menos lo fue para mí. Sí, hola, ¿sí me escuchás ahí, Armando? Sí, yo te sigo escuchando, no sé si vos me escuchás. Sí, te decía que te escucho, te escuchamos perfecto, Genial. Sí, no, te decía si me contabas un poquito con esa experiencia con respecto a Avellaneda, cómo le has vivido, cómo había sido. Claro, bueno, lo que comenté recién, digamos, fue un gran desafío esa propuesta, y comenzamos con Néstor Crespo ahí empezando a diseñarlo de guitarra, y bueno, después ya no paramos más, ¿viste? Fue una experiencia muy linda, muy importante para mí. Fantástico, sí, el amigo Néstor, que le hicimos la otra vez una nota y que estábamos, sí, contentos, aparte de poder tener el material, estoy realmente contento de esta movida que están haciendo con la editorial, ¿no? Donde está ese material a disposición. Sí, con serie 2020, sí, una ¿no? una empresa, diríamos, de Néstor, ¿no? Y así que, bueno, se armó un grupo muy lindo de laburo y ahí estamos, ¿viste? Dándole para adelante. Sí, felices, realmente que hace mucha falta, ¿viste? Para la docencia tener material, que ha sido siempre uno de los grandes temas, ¿no? En la Argentina, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Tener materiales para estudiar, para trabajar, para los profesores y para los alumnos. Sí, yo creo que a partir, digamos, de la Escuela de Música Popular y después otros lugares que fueron apareciendo, bueno, eso también fue creciendo, ¿no? Y nosotros hacemos nuestra propuesta y, bueno, nos ponemos muy contentos de que sea útil tanto para los profes como para quienes quieran estudiar, ¿no? Claro, totalmente. Y vos desde el principio enseñaste, ¿no? O sea, porque es una persona muy conocida en cuanto es la educación, o sea, desde muy temprano, digamos, cuando empezaste a tocar. Sí, en realidad siempre tuve... me siento muy afortunado, ¿no? Y empecé a dar clase en la escuela de Walter Malosetti, ¿no? Que además de darme la oportunidad de empezar a tocar, también me propuso enseñar. Y ahí descubrí otra vocación. Así que, sí, fue... Te digo la verdad, arranqué, sí, muy muy sobre la base y no paré más, ¿no? De esto te estoy hablando desde el 80, más o menos. Un montón. Y era joven ahí, o sea, era que fue todo medio vertiginoso, me imagino. Sí, fue muy vertiginoso, pero muy lindo. Qué bueno. Y Walter ahí, re bien, ¿no? Digo, porque ahí generando permanentemente, ¿no? Porque en ese momento no, yo no sé, me imagino que habría pocas escuelas así, debe haber sido importante en ese momento. No, sí, o al menos con ese formato no, y además él también tenía sus propios libros y fueron de gran ayuda y justamente un poco lo que estábamos hablando, que no había mucha información escrita. Claro. Y así que fue un pionero en un montón de cuestiones, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos hablando de justamente su parte docente, ¿no? Sí, sí. Sí, él como intérprete también fue importante. Claro que sí. Por supuesto. Y yendo al tema de las grabaciones, porque estábamos hoy, no sé si vos pudiste alcanzar a escuchar, ya varias veces en el programa vamos pasando algunos de estos discos de tríos, que últimamente... Ah, qué bueno, genial, bueno, te agradezco. No, por favor, al contrario. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea de armar así? Porque son varias series de discos, ¿no? Son dos o tres discos ya. Con respecto a esto de los tríos, son dos discos y participan, digamos, son cuatro tríos. Y bueno, como es una formación que me atrae mucho, bueno, dije a ver si me pareció una buena idea de tocar con músicos que nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, ahí quedaron plasmados los dos discos. Con singular éxito, ¿no? Porque ahí estaba viendo en una de tus páginas, en un lado, que ¿Hay un premio ahí dando vueltas o no? Una nominación. No, todavía no, porque en realidad es una postulación que hizo el sello, el Club del Disco. Así que bueno, ya eso me puso muy muy contento y bueno, después qué sé yo, no sé qué puede pasar, pero está muy bueno. Sí, totalmente. Sí, ahí estuvimos escuchando con amigos ahí como Quintino o como César. Bueno, claro. Y la gente, yo decía, viste, no sé, por ahí desde acá, que por ahí no nos llega tanto, alguna gente que por ahí no graba tanto, o sea, por ejemplo, Madariaga lo he escuchado, no lo he escuchado, no tiene muchos discos, me parece, o sea, está buena esa propuesta de traer gente ahí, viste, a la grabación, ¿o no? Sí, bueno, en realidad a mí es un músico que me encanta cómo toca, y tenemos con ese formato, hemos tocado mucho con Sebastián Pellicere también. Claro. Bueno, nos conocemos hace 1000 años ya. Con Carlos arrancamos tocando en un trío con Alejandro Sanguinetti en batería. Hace 1000 años. ¿No? Claro, totalmente. Así que bueno, sí, una alegría que se lo escuche, obviamente, ¿no? Sí, sí, están buenos. Vos sabés que sí, yo los voy siguiendo así y siempre los traigo ahí. Ya tanto pasamos y estaba bueno ahí. Justo cuando vi que hizo la nominación me pareció interesante para charlarlo y que los premios, viste, o las nominaciones, en definitiva, ¿no? Sí, sí, obviamente, pero ya imagínate que el sello, hay mucha gente que graba y que edita a través del Club del Disco, y bueno, que en este caso Diego Lerner lo haya postulado, está buenísimo, o sea, ya está todo bien. Sí, claro, claro, claro, una sonoridad linda. Aparte, recién hablábamos de ahí que pasamos ya en Steps, y digo... Ajá. La noche también pasamos, que es de otro disco, me parece. Sí. Y son temas, siempre hay que encontrar la vuelta, ¿no? A todo ese material. Y al formato del trío, porque el formato del trío tiene como en sí mismo todo un desafío, ¿o no? Sí, a mí me gusta mucho porque, bueno, si bien tocar con un otro instrumento armónico, poner el piano u otra viola, también está muy bueno, y porque medio que la guitarra en ese caso o yo funciona de otra manera. Y en el trío, con otro espacio, puedo tocar otras cosas, ¿viste? Sí. Pero me parece un formato buenísimo. Sí, es un formato interesante, ¿verdad? Para la parte, para la guitarra y todo. Sí, bueno, nada, eso, tenía esos discos. Te quiero referir también, hablando de discos, ¿no? A un disco que me pareció muy bueno, pero bueno, quedó ahí en el tiempo alguna vez. Hemos pasado aquí alguna vez. Un disco con Lito Epumer. O sea, que lo invitamos a Lito Epumer a charlar y también. Y hablamos de ese disco. Dos Zorros, ¿no? ¿Es? No, es Sin Fin el disco. Ah, Sin Fin, bien, perfecto. Que están a dúo, ¿verdad? Claro. Y sí, bueno, con Lito teníamos como el hábito de juntarnos a tocar a dos violas y horas tocando. Y bueno, hemos tenido alguna tocada en vivo, obviamente. Y bueno, se dio la oportunidad de hacer este disco, nos pareció genial. Y bueno, me parece que quedó una linda música, digamos. Sí, a mí me encanta, sí, realmente se lleva muy bien. Yo le decía eso a Lito, esta cosa de que se lleva, es muy natural, ¿viste? Sí, sí, creo que ahí nos complementamos muy bien, ¿viste? Y me parece que en el concepto final los dos entendemos que es lo que nos gusta. Y bueno, y uno ayuda al otro a tratar de sonar lo mejor posible, ¿no? Claro, que eso se trata un poco también, ¿no? Y, sí, sí. Y muchas veces con respecto a la música acórdica, ¿Alejandra? No, estoy escuchando acá. Ah, bien, perfecto. Bueno, hola, Alejandra, ¿cómo estás? Claro. Hola, Armando, ¿cómo andás? Muy bien, encantado. Sí, yo tengo todas estas preguntas hace un montón, así que la saco todas ahora. ¿Sí? Vos sabés que hay un disco que me encantó, que te escuchaba, que lo tendríamos que pasar, porque también viste que hay tantos músicos y tantas cosas, que grabaste con Dino Saluzzi. Claro, en el grupo de Dino, claro. En el grupo de Dino, no sé cómo se llama, no acuerdo cómo se llamaba el disco específicamente. Mojotoro. Ah, Mojotoro. Sí, sí, ¿te acordás que? Sí. Sí, sí, sí. Divino. De hermoso disco, sí. Pero ahí viste. Y bueno, sí, digamos que la música de Dino y los arreglos de Dino son increíbles, o sea que no puede sonar mal, digamos. No podía fallar. No, imposible. Claro. Imposible, viste, digamos. Tratando uno de hacer la menor cantidad de cagadas posible, digamos, para no arruinar la música de él. Qué bárbaro, ¿eh? Qué tremendo. Este tema que escuchamos nosotros hoy en uno de los discos, que es este La Noche, ¿es tuyo, este, Armando? Sí, sí, sí, es mío. Muy lindo, debe ser lindo. Bueno, muchas gracias. Sí. Así que tenés toda una trayectoria también como compositor, digamos, ¿no? Me gusta mucho componer, sí. Es una manera de sentirme más contenido, ¿viste? Al momento de tocar, ¿viste? Claro. El tema a veces de improvisar y tocar sobre un tema estándar, hay muchas referencias, digamos. Entonces, en el original uno está un poco más protegido, digamos. ¿Más cómo? ¿No? Puede mostrar un poco más su estilo también. Qué bueno esto que decís, ¿no? Porque hemos hablado con varios músicos así el tema de la improvisación y cómo se sienten o cómo se presentan frente a eso de improvisar, y que mucha gente se pone nervioso, qué sé yo, siempre juegan muchas cosas en eso, y está bueno lo que vos decís, que claro, en el tema de uno, uno puede mostrar mejor todas las herramientas que te aporta poner el jazz o qué sé yo, y que por ahí cuando haces una versión de un tema, bueno, estás como más jugado, ¿no? Está bueno eso. Sí. Sí, me encanta tocar temas estándar y demás, pero bueno, me gusta mucho componer, digamos. Es como una forma también de mostrar un poco lo que siento, lo que pienso, digamos. Claro, genial. Qué bueno, sí. Es como tu voz, esa. Claro. Sí, hay todo tipo componés de todo tipo de composiciones. Bueno, acá en los discos de trío hay bastantes temas tuyos, ¿o no? Sí, todos tienen una... digamos, en todos hay temas míos que fueron compuestos y alguno arreglado durante la pandemia. En todos hay un blues. Ajá. Y en todos hay un tema de Coltrane. Ah, bueno. Ah, tiene toda una... ahí. Ojo, una logística. Unas líneas, sí. Ahí, paralelas. Que van. Pero digamos, los únicos temas que no me pertenecen son los de Coltrane. Claro. O sea, está muy bien. Y acá está Jan Steppe. ¿Cuál más hiciste? Bueno, no sé si te acordás. Satélite. Ah. Y Lazy Bird. Ah, Lazy Bird. Qué lindo. Y me falta uno que es Ah, bueno, ahora... Bueno, hay uno más. Sí, no, pero tremendos temas. Con lo difícil que es tocar, ¿no? Con la música de Coltrane, sin entrar en ese juego, es lo que te decía un poco de Jan Stepp, ¿no? Tratar de darle... Y es otra. Un quilombo, ¿viste? Claro. Y, o sea, bueno, ya no solo que me metí, sino que ya quedó grabado, o sea que ahora no... ya no hay escape. No puedo hacer nada, ¿viste? A lo sumo no lo escucho, que es lo mejor. No, están hermosos. No, re lindo, ¿verdad? El sonido, las ideas, el sonido, todo. Hay que hacerlo, hay que meterle, si no, ¿viste? Sí, también es importante con los músicos que armamos esa música, digamos, ¿no? Claro. Inclusive lo que son mis temas, ¿no? Porque yo les doy una parte que tiene la cifra y la melodía. Y bueno, cada uno empieza a aportar su música y ahí termina sonando, o sea que digamos, sin ellos sería imposible que suene de esa manera, ¿no? Qué genial, porque no solamente vos creás, sino ellos también, ¿no? Eso es lo que nos permite el jazz. Sí, además me parece como que es como, bueno, funciona así yo, no le voy a decir a César, a Carlos o a Hernán Merlo, mira, el bajo toca esto, ¿no? No me da para nada. Está bravo, ¿no? Aparte te elegís todos muchachos, digamos, que saben de la guitarra. Sí, que lógicamente los conozco y sé cómo suenan y me gusta lo que tocan, entonces no... Es como pedir un plato que ya sabes que te gusta y que es claro, rico, ¿no? Total. Y vas envidiando, sí. Y ahondando un poquito más sobre esto, porque estaba pensando, la dupla, digamos, ¿no? En el caso de César y Quintino, que siempre han tocado mucho juntos, ¿las elegiste las duplas también, ¿no? Como diciendo, bueno, este va con este, o sea, esto estuvo pensado. Claro, sí, claro. Sí. Ahí está la cosa, ¿no? Sí. Inclusive el repertorio también está pensado para cada uno de los tríos también. Ah, qué genial, claro. todo meditado, qué bárbaro. Y entre ellos supongo que se llevarán también bien, ¿no? Porque está tal cual. Sí, aparte claro. son discos que pasamos el día anterior un poco a la música y al otro día lo grabamos y terminé el disco al otro día. Qué bueno. Está grabado, mezclado, masterizado, todo así. Qué bueno, sí. Bien yacero, ¿no? Bien, sí. Tac, vamos. Sí, aparte en el estudio de Mariano Otero, viste que tiene un lugar muy lindo, tocamos en vivo, digamos, sin nadie estaba aislado, digamos. Ah, mira. O sea que no podíamos lo que se conoce como pinchar o claro. Así que es muy lindo. Qué buena sensación esa, ¿no? La de te jugás todo ahí. Sí, sí, está bueno. Así que mira, Mariano Otero tiene un estudio, mira qué bueno, genial. Claro, sí, bueno, pues está la posibilidad también de, si querés grabar, digamos, con estar encerrada la viola en un lado, el bajo, ¿viste? Esa cosa sí, sí. más clásica de grabación también. Sí, puede ser, sí. Pero en el jazz, ¿viste? Es como que es complejo el tema, ¿no? Porque eso... Claro, y el disco anterior, Solo un Minuto, también lo grabé así, con el cuarteto. Mirá. Ese no lo escuché. Vos sabés que ese ahí me ahí tenemos una deuda. Tenemos una deuda pendiente. Bueno, un disco que yo también me quedé muy muy contento, ¿viste? Con qué lindo. Unos músicos impresionantes, ¿viste? Qué bueno. Bueno, ya lo buscaremos y seguiremos pasando. Claro, ¿viste? Con Mariano Agustoni en el piano. Mariano, sí, divino. El Pollo en contrabajo, bien bajo. Y Javier Martínez Vallejo en batería. Ah, sí, sí. Sí, sí. Muy lindo, qué lindo grupo. El Pollo Fuerte, ¿no? El Pollo Fuerte, ahí está. Tremendo, mirá. Ahí está, ahí estaremos a la búsqueda un poco de escucharlo y pasar alguna cosita seguramente ahí. El momento Alonso. Dale. El momento Alonso lo hacemos. Dale. Está genial. Che, escuchame una cosa. Y en un momento dado, vos estabas ahí en Buenos Aires... ¿Y te fuiste a Chivilcoy? ¿Cómo fue eso? Claro. Sí, mi pareja es de Chivilcoy. Ah, visto, claro. Laura. Muy bien. Y bueno, fue una decisión de con otro formato de vida o alguna cuestión y bueno, decidimos mudarnos. Está bien. Y lo bueno que tenía con Chivilcoy es tenés conservatorio, ¿no? Como para poder también trabajar y demás. Sí. Sí, bueno, ahí pudimos pasar laburo para acá y demás, ¿viste? Claro, claro, porque es provincial. Sí, fue toda una movida, ¿viste? Sí, sí. Bueno, nada, son etapas de la vida, ¿no? Tal cual, estamos ahí. Sí. Claro, cambiar más un poco. Más tranquilo. Pero a veces cuesta, ¿no? Para un artista estar en... porque, ¿viste? Como Buenos Aires es como que... Yo no sé si por ahí están ahora está como un poquito más, pero siempre Buenos Aires ha sido como el eje de todo, ¿viste? Bueno, pero ahora ayudan las tecnologías. Sí, un poco sí, con claro. Eso, ¿no? Ahora va cambiando. Ahora estás siempre sí, conectado. Sí, todavía igual creo que sigue existiendo como que la escena... Ah, sí, sí. Y cierta movida está centrado allá en Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Supongo que en alguna otra capital importante también debe haber movida, ¿viste? Pero no, pero como Buenos Aires, ¿viste? No. Ahora estuvimos ahí en Mar del Plata y tienen sus músicos, bueno, no sé, Córdoba o Santa Fe, pero ¿viste? Llegás a Buenos Aires y me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, que hace muchísimo que estás, no sé si muchísimo, pero un buen tiempo y siempre activo, que hay mucho más movimiento de lugares en vivo, ¿no? Bueno, hay más grabaciones, hay más de todo con respecto a lo que es el jazz. No, bueno, creció, digamos, si hablamos de la guitarra, es una cosa increíble. Claro, claro. Sí. O sea, hay una lista de guitarristas que son tremendos, digamos. Mucha gente joven y otra, a lo mejor, no sé si tan joven, pero joven para mí, que y todos tocan de la hostia, digamos, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Y eso, volviendo un poco al principio de la charla, tiene un poco que ver con Avellaneda, porque yo creo que en ese momento fue como un shock, no había nada parecido a eso, como una idea de ese tipo de estudios. Sí, yo creo que ahí fue, digamos, un disparador. Después también el Falla también. Claro, sí, el Falla sí. fue. Y seguramente el auge de la información y demás por internet también ayudó, puso su cuota de que arranque de esta manera, ¿no? Sí, porque hay mucho de todo, ¿no? Cantantes, vamos a ver cantantes, ¿no? Con Alejandra varias veces. Sí, han crecido todos los instrumentos, yo un poco... ¿Contrabajistas? Contrabajistas también. Claro. Sí, me centro un poco en la viola, ¿viste? En la guitarra. Sí, sí. Pero hay una lista impresionante de pibes que tocan súper bien, la verdad. Sí, sí. Bueno, Albricias, buenísimo para desarrollar esto porque, viste, viene bien y la verdad que ha sido súper interesante. Y un mundo nuevo para aprovechar. Bueno, ahora lo estás haciendo con esto de los discos que evidentemente están andando, viste. Eso está bueno, eso en ese sentido de las plataformas y demás cosas, viste, que antes era más complicado. Sí. Ah, por supuesto. Sí, en un sentido hoy hay herramientas, no sé, alguien puede grabar un disco en su casa, a lo mejor, o tener una maqueta, ¿viste? En esos años que vos decías, bueno, hacer un demo en cassette, ya, tener un estudio era todo un desafío, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, los demos en cassette, tengo varios. Claro. Y ya era un logro increíble, ¿no? Ah, sí. Te ibas con el demo y te presentabas en Nueva York, ya. Tal cual. Estaría cíclope, muy terrible. Claro. Sí, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo, Armando? Mira, ahora retomé a tocar un poco con dos músicos de Chivilcoy que hemos tocado hace unos años, que grabamos un disco también que se llama People Inside, con Agustín Barbieri en batería y Nicolás Benaghi en bajo. Y bueno, nos juntamos a pasar algunos temas, hicimos una fecha en Chivilcoy hace unos días, tranquilo, y bueno, dando clase y practicando y no mucho más. Ok. O sea, ¿alguna idea de algún próximo disco, algo así? No, por el momento no. Inclusive todavía estoy debiendo presentar los dos que grabé. Claro. Ya voy a tener que inventarle una remasterización porque ya va pasando el tiempo y claro. Sí, ya no voy a presentar más, me parece. Una caja con anécdotas, algo. Claro, tal cual. No, y el problema que tenés ahora es que son 70.000 que tenés que juntar. ¿Sabés qué? Pues juntarlo a Quintino, a Coso, al otro. Claro, aparte yo la idea que tenía era presentarlo con los dos, o sea, los dos tríos que tocaron un disco en vivo, tocar todos juntos, ¿no? Claro. Con dos bajos, dos baterías. Mirá vos, y la guitarra. Un quilombo. Sí. Tal cual, ¿no? Romper todo, rompamos todo. Pero bueno, me parece que por ahora no ni con uno. Buenísimo. Está medio difícil. Bueno, un abrazo acá de gente que te está escuchando, Radio Imperfecta, Walter Cardoso, que nos escucha y bueno, estará por ahí por la radio. Bueno, muchas gracias. Vamos, pasamos al programa en la radio de él, Radio Imperfecta, así que también, viste, estamos haciendo un poquito de... ampliándonos. Está buenísimo. Sí. Llegamos a Río Negro también. Vamos a Río Negro. Bahía Blanca, bueno, sí. En varios lugares. Sí, total. Qué lindo. Tandil, bueno. Te mandan saludos a Tandil también ahí. Buenísimo. Y bueno, nada, en algún momento ya arreglaremos para que te vengas por acá, para que toques acá en Tres Arroyos. ¿Cómo no? Total, no estamos tan lejos, estamos ahí. Buenísimo. Ahí. Y bueno, eso. Así que un gusto charlar un rato con vos y bueno. Te dejamos ahí la propuesta para una próxima con imagen para el Instagram. Pero me parece genial y yo, bueno, muy agradecido por la invitación y así que, bueno, lo mejor para ustedes. Dale. Gracias, Armando. Bueno, nos vemos. Dale, te mandamos un abrazo grande, Armando. Bueno, igualmente, un abrazo. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Alguien que cantó. Ellos son los amos y lo saben, pero vos no. Cuida de todo lo que no importa cuidar y que me hace bien. Bueno, ahí estuvimos charlando con Armando Alonso, guitarrista, compositor, docente, y bueno, nada. Y esperando en algún otro momento. Esperando a Godot. Esperando a Godot. Con imagen, ahora fue telefónica, pero bueno, estuvo bárbaro, lo pasamos bien. Sí, sí. Volvimos a la radio. Costó al principio, pero bueno, después se escuchó. Genial, siempre lo podemos sacar adelante. Che, yo quiero charlar un ratito, una pequeña apostilla sobre las cortinas que está mandando este muchacho, nuestro querido operador. Nuestro operador se está esmerando Diego, por las cortinas. Estamos cambiando las cortinas, decime, a ver, ¿qué ha pasado? No, creo que son cortinas que ya salieron antes. No quiero presumirlas, pero... No, ahora mientras estaban durante la entrevista, estuvimos escuchando a Walter Malosetti. Claro, sí. Muy bien, muy atento este operador. No, pero está con todo. Ahí, y otras cortinas que ya usábamos anteriormente. Tremendo. Che, vamos a escuchar... Perdón. Recordamos a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22, por los 104.7 la FM Indie Rock. Nos pueden escuchar también por su página fmindierock.com.ar y que nos retransmiten los jueves a las 20 Radio Imperfecta, exactamente, en Buenos Aires, y los jueves también, pero a las 22, la 90.3 Radio Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, y los viernes a las 21, la 87.9 la Radio La FM de la Calle en Bahía Blanca. Exactamente. ¿Ah? Y vendrá más. Me muero. O sea, me muero. Chao. Me mataste. Buenísima esta versión, sí, de versión, Don't Know Why. Hermosa versión, precioso tema, realmente. Bueno, y seguimos escuchando un poquito. ¿Vos querías hacer agenda? Vamos a hacer agenda, dale. Y después seguimos escuchando música. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 3, 4. Bueno, estamos. La agenda la voy a abrir hoy con un show que vamos a hacer en Bloom Dindi el viernes, ¿no? 15. Sí. Este viernes va a estar Isa Moreno presentando su recital con un ecléctico, un una mezclita de distintas canciones de rock y demás. Ella es una coach vocal, así que si la quieren escuchar, está muy bueno lo que hace. El viernes a las 21 en Branson 646 en Bloom Din D. Perfecto, maravilloso. Estamos hablando aquí de Tres Arroyos. Okay. Llega el tercer festival Jazz e Impro. Nuestro querido amigo Enrique Sabaquigne nos manda esto. En esta oportunidad es el Teatro Confraternidad. En Tandil. En Tandil estamos hablando, concierto a la gorra. La ocasión de compartir la música de dos poderosas formaciones locales. La Orquesta Inorgánica, coordinada por Jorge Torresillas, y el cuarteto que conforman Viña, Cetratelli, Alba y Busequi. Se suma el trío marplatense Morán, de la Saleta y Puyol, y proveniente de la barría el Ingrid Feniger Grupo. Buenísimo. Tremendo, la propuesta musical será amplia y promete ser un estímulo vibrante para los sentidos. Nuevos aires soplan en el mundo. En lo que la música concierne, Tandil quiere posicionarse a la vanguardia. Me encantan los párrafos de Enrique, me encanta. Tremendo. El objetivo es poder compartir la noche con todos los amantes del género. Bueno, auspicia la Municipalidad de Tandil, Biblioteca del Tronador, Manhattan Instrumentos Musicales, Inmobiliaria Allewers y Cervecería Harris. Bueno, ahí está. Esto es. Papá, ¿cuándo es? El 16 debe ser, sí. 15 del 3, perdón. El 15 del 3. No, también. No, ese lo ese es el tuyo. Bueno, ahora confirmo bien después, pero calculo que es el 16. Me parece que es 16. 16 del 3, este sábado, sí. Bueno, ahí estamos. ¿Qué más? Nada seguimos más. Seguimos con la musiquita. Seguimos musiquita un ratito. Ponemos y después. Entonces, ¿no? Tenemos el cuarto, Dieguillo. Ahí bueno, vamos. Escuchamos a Valentino Jazz Bazar. Oh, me encanta. Y y también un temazo. In a Sentimental Mood. Thank you. gracias. Te quería contar, vale, quería contar a la gente, a la en realidad, gente, que sí. Estuvimos este lunes escuchando a la Mike Stern Band, ajá, ¿no? En Mar del Plata, que me encantó, te digo. No conocía mucho de Mike Stern, yeah, y me encantó Lenny Stern. Sí, Lenny Stern, divino. Y los músicos argentinos, obviamente, Javier Malosetti, que la rompió toda. Sí, tremendo. Bob Franceschini en saxo y Juan Chiavazza en batería, que no lo tenía yo. No, yo tampoco. Una bestia. Sí, sí. Espectacular. Ay, qué hermoso. Bueno, la verdad es que me encantó el recital. Muy, muy ágil, muy muy dinámico, muy alegre. Me encantó todo. Me encantó él cantando, así esas improvisaciones extrañas que hizo, así esos juegos con las de voces y demás. Bueno, me gustó mucho. Esas exploraciones vocales. Ajá, mirá. Lindo, sí, me sorprendió, ¿eh? Pero lindo cantó. Divino, sí, divino. Sí, que suma mucho, ¿eh? Que suma mucho porque sí, la guitarra tiene esa cosa de que va bien con otros instrumentos. Y Lenny Stern, que es multiinstrumentista y también cantante, también cantó ahí y sí, presentó sí, el instrumento este africano. Que el Ngoni. Ngoni. Ngoni. Ngoni. Ngoni. Divino también. Un instrumento de cuerdas, sí, como si fuera una especie de violín, como raro, ¿no? Porque, y sí, porque sí, es africano. Muy extraño, sí, sí. No, cuerdas un... acero, como un pequeño, sí, pequeño, como el formato del violín, pero con cuerdas acero, ¿no? Muy interesante la sonoridad. Vamos a escuchar, porque tenemos una grabación exclusiva. Ah, vamos a ir escuchando, eso te voy a decir. Esta emisión justo no... Pero la que viene vamos a escuchar en exclusiva, tiene una grabación de alta calidad, lo que hizo Mike Stern, vamos a elegir ahí, por ahí lo que hace. Aparte un divino total, se lo pasó. Muy amable, muy contento, todo, chocho de la vida. Ahí. Me encanta el pelo de Mike Stern, los cabellos de Mike Stern me encantaron, un divino total. Así que no, para eso. Para muy amable y muy, vamos muy, a muy virtuoso, por supuesto, ¿no? Todos, escúchame, los músicos argentinos, oh, Dios. Qué bueno, sí, qué sí. Me sorprendió mucho Malosetti, que realmente, qué sonido, qué divino, fantástico, qué buen bajista que es. Bueno, así que buenísimo para todos los que fueron a escuchar a Mike Stern. Nosotros lo vimos en Mar del Plata, pero hizo una gira por varios lugares y para los que nos están escuchando, seguramente la pasaron también como nosotros. Bueno, chiques, y seguimos entonces escuchando... Seguimos un poquito, ahora le damos a la música. El tema número 5, ¿está ahí? Bueno, mi preferida, si mi si cantante preferida. Si es el que tenemos acá, por lo menos, es una de las cantantes preferidas del público, está, Sí. Floppa Zuckdorf, que ella es de quien hablamos, y con una formación increíble, porque este es a el ver. Disco que hizo hace unos años ella... Aquí está Mariano Loiacono en trompeta, sí. Sebastián Loiacono en saxo tenor, ajá. Martín, uy, no sé el apellido pues no lo conozco, en saxo barítono, ajá. Francisco Lobolo en piano, sí. Jerónimo Carmón en contrabajo y Cartó Brandam en batería. Ah, fantástico. Tremenda super formación. Sí, de All Stars. Divina. Bueno, iba a ser un tema también muy conocido, Last Pair of Shoes. Ok. Dirt is in me. My hopes die with the blues. Oh, my prayer's been a lifetime now, 'cause I know I won't have a better land time now. I kinda pay for my bills, no food, no sweet dreams. You've been sipping on my back so and killing me. And my heart is pain and crying, and all I do now is dying. And my hopes are with this blues. For dead and day. Today, day, but do baby, but I do today. Fantástico. Como es la voz de esta mujer, sí. No, es una cosa de lo que la expresividad, el nivel de expresividad, realmente no hay con qué darle. Flopa, ¿cómo es el apellido bien? Zugdorf, la gran cantante de Argentina, bueno, siempre acompañada con músicos de primerísimo nivel. Esa impronta que federal, tiene, ¿no? Porque... la impronta que tiene de Billie Holiday, ¿no? Ah, sí, eso, pero más grave. Sí, eso sí, es lo interesante, ¿no? Sí, sí. Claro, Billie Holiday, pero fraseo bueno. Así medio... Claro, sí. Una mezcla ahí fantástica. La verdad, fanas totales y siempre ponemos un poco. Algún día tendríamos que volver a charlar un rato con Flopa. Buenísimo. Dicho sea de paso, tratar de charlar con la gente de Santa Fe, ¿no? Como son ellos. Claro, Francisco Lobuelo también. Santa Fe, con razón, claro. Están ahí. Sí, son de esa zona que tiene una gran movida de jazz también. Pero bueno, viste cómo es. Bueno, muy bien, y de los grandes artistas argentinas vamos a ir a otra saxofonista impresionante que la está rompiendo también en Estados Unidos, porque ahora está viviendo en, no recuerdo si es en New York, ¿dónde está esta chica? Ajá. Hablamos de Julieta Eugenio, sí, en New York está. Bueno. Julieta Eugenio, Julieta Eugenio, mirá. Y bueno, en este caso lo vamos a... el disco se llama Jump. Ajá. El disco de ella, el último disco, o no sé si es el único uh-huh. disco. Y del disco este hemos elegido Crazy He Called Me. Ajá, Julieta Eugenio. ¿Cómo suena? Thank you. hermosísimo, ¿eh? Che, qué lindo toca, ¿eh? La sí, verdad hermoso. Que toca muy lindo, muy amable, con mucho aire, un lindo sonido. Bueno, y de acá cerca, es de Necochea, ¿no? Ah, Necochea, ¿eh? Necochenses. Bueno, Necochenses por el mundo. Una música Now impresionante. Tendríamos que traer también un poquito de la música de este chico que recién hablamos, Juan Chiabaza. Sí. Porque músicos argentinos que andan por el mundo. Bueno, le va bien a esta chica, buenísimo. También, sí, sí, muy bonita. Y muchos de los temas son de ella, de este disco bueno. Jump. Compositores también. Sí. Bueno, y ya nos estamos despidiendo, ¿no? Nos estamos medio llegando. Un saludo a todos los que pasaron por aquí, que nos mandaron saludos. Y será hasta el próximo martes en esta radio, en la página de FM Indie Rock. Pero después tenemos otros días, ¿no? Sí, tenemos los jueves a las 20 por Radio Imperfecta, los jueves a las 22 por la 90.3 Radio y Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, y los viernes a las 21 por la 87.9 la FM de la Calle en Bahía Blanca. Exacto, a todos les mandamos. Ay, me había olvidado, bueno, ahora un abrazo también de gente de Olavarría. Ahí Norberto Peinano nos mandó también saludos. Así que nos escuchan en varios lados. Está bueno, muy bien. Besitos a todos. Un beso a todos y gracias por estar y hasta el próximo programa. Chau, Dieguito. Nos vemos el martes. Chau.